sol en la cruz por mí murió. Mi pecado él llevó, con poder resucitó. Siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén, Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poder. Me salvaste, está escrito.